amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llores y les agradezco su compañía, dándoles la bienvenida en este momento a esta edición de este programa jueves 12 de marzo del año 2015, precisamente el día 21 de Adar del año 5775. Pues tengan ustedes, sean ustedes bienvenidos a esta edición y pues agradezco, por supuesto, su amable compañía, deseándoles muy buenas noches para los que están en este lado del hemisferio, tardes o días, según donde ustedes se encuentren. Y bueno, pues quiero recordarles que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, desde su transmitiendo en vivo. Hoy estamos en vivo, por supuesto, no es una grabación, desde su portal fencai.org. Yo pues les puedo recomendar que si quieren hacernos un comentario, lo puedan hacer a través del chat o del Skype con la cuenta daniel.llores. Si nos quieren agregar, está la cuenta lllores, todo junto, o llores, como muchos no lo ven, @Twitter. O incluso pueden escribirnos un correo electrónico a daniel.llores@gmail.com. Cualquiera que sea el caso, pues yo les agradezco su atención. Y bueno, para empezar el día, hijos, pues sorpresas, ¿no? Bueno, que en realidad, queridos amigos, pues era de esperarse, ¿no? Era de esperarse que pues poco a poco un medio comercial se adueñara aún más de las instituciones, ¿sí? De las instituciones sacrosantas, como quisieron hacer ver los pandejos, ¿verdad? Ya empezamos con agresividad, perdonen ustedes, pero pues es la verdad. Para los que no han entendido aún, ¿verdad?, que la mochería y las facciones manejadas desde Estados Unidos y de España en México, ¿sí?, aprovechándose de la, pues, de la ignorancia de otra institución, de muchas gentes que comparten, digamos, la institución católica, una religión popular, pues están haciendo los grandes estragos en este país. Sí, desgraciadamente, a mucha de esa gente difícilmente en algún día, si no salen de esa creencia y de esa ignorancia que les han impuesto, pues difícilmente se va a poder hacer mayoría y lograr tener un México mejor. Desgraciadamente, pues vemos que el poder de una televisora acaba de consolidarse aún más, poniendo a un tipito, a un tipejo, a una persona de escasa moral. Obviamente, ellos se pueden aludir a que son los elegidos, ¿no? Porque pues son bien mochos y pertenecen al grupo del yunque o a la ultraderecha mexicana, y nos referimos ni más ni menos que a Eduardo Medina Mora. Ese es uno. El segundo caso, bueno, pues la procuradora, que también se va a prolongar por un buen tiempo y se va a empezar a, digamos, pues también va a ser parte de esa consolidación de esta superempresa televisora, ¿sí? De uno de los grandes componentes del duopolio televisivo, aunque nos quieran dar a tole con el dedo de que pues por ahí ya va a surgir una nueva cadena de televisión que a final de cuentas realmente es del mismo grupo de gentes, ¿no? Y bueno, pues vemos que ya las consecuencias empezaron, y empezaron, digamos, en una forma completamente escandalosa, ¿sí? Podemos aludir a eso y alabar, pues, la cara al PRI capitalino, que obviamente también va dirigido al PRI nacional, pero la intención de recuperar el bastión, pues, posiblemente de izquierda, que ya no lo es. Yo no puedo considerar a Mancera como un personaje de izquierda, la verdad, ni tampoco al PRD Chucho, con estos derechosos zurdos, ¿verdad? O sí, ultraderechosos zurdos, que eso es un adjetivo que les podemos dar, ¿verdad? Porque prácticamente no son de derecha, no son de izquierda, ¿no? Los Chuchos, Navarrete y toda la, pues todo el componente directivo del PRD en la actualidad. Entonces, es increíble que no se haya atajado por otros medios, y aparte los supuestos perredistas o los supuestos izquierdos, que también se hicieron occisos y que no le entraron al debate o se abstuvieron con su voto y todo este tipo de cosas. Y vemos, pues no quisiera ser drástico, pero estamos viendo el declive nacional. Estamos viendo que la cuestión de libertades, de procesos por a lo largo de más de 100 años ganados, ¿verdad?, pues se tengan que ir al caño. Ese es un gran problema, de que se les siga permitiendo manejar las mentes dóciles de los niños a grupos consolidados desde la derecha y sobre todo desde las escuelas con corte religioso, que ya saben a quiénes me refiero. Y que no se haya, ellos, es lo increíble, ¿no? Para mi gusto, y lo digo en serio, es increíble que se haya consolidado el pensamiento y que persista en la mente nacional el pensamiento de la derecha, pero que los principios que debieron de estar siempre presentes y mostrando con índice de fuego todo el daño que la derecha y la ultraderecha, el fascismo en sí, está haciendo en México. ¿Sí? Y cómo no se atrevió a transmitirse ese tipo de pensamiento. Es terrible, queridos amigos. Y bueno, pues estamos viendo que una de las movimientos de las piezas clave que ya fueron colocadas en el tablero y que ya se pusieron, pues pues que ya se pusieron en la mesa, pues ya empezaron a generar los estragos. Para los que no se han enterado, y que me parece de las peores noticias de haber puesto a Medina Mora, y para los que no lo tienen aún claro, que siguen pensando que el PRI es una cosa y que el PAN es otra, pues bueno, les tocamos la puerta para que despierten, ¿verdad?, y se den cuenta que en realidad todo es un juego encaminado a confundir a la gente o a querer crear supuestas diferencias de algo que siempre ha sido lo mismo o que de un tiempo para acá ha sido lo mismo. El PRI, prácticamente desde Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, consolidándose con el segundo, la ultraderecha lo penetró. Y al rato, pues yo recuerdo que era inviable, ¿no?, que un presidente fuera siendo filmado, ¿no?, en una misa, ¿no?, sea de un cura o de un cardenal, eso importa madre. Pero a final de cuentas, vimos, ¿sí?, cómo hicieron alarde de su condición, ¿no?, religiosa. Cuando, pues eso, siempre en México, pues era prácticamente algo que debía de estar completamente diferenciado, ¿no?, de un Estado laico y libre a un poder religioso y manipulador y perverso. Y en este caso, pues prácticamente en el sexenio de Carlos Salinas se consolida la llegada de los grupos de ultraderecha. Para muchos amigos que andan todavía en el despiste, ¿no?, y pensando que el mundo está bajo una conspiración sionista, masónica, incluso Illuminati, y yéndonos todavía más allá, hasta una conspiración alienígena, ¿no?, con los Anunnakis y todo eso. En realidad, lo que estamos viendo es el poder de la derecha a nivel internacional consolidándose. Y si no, pregúntenle a Venezuela, apoyado esos grupos por España y Estados Unidos, por supuesto. Y por supuesto también por los derechos de aquí de México, que no han sido de lo menos discretos para expresar su repudio contra Hugo Chávez, o contra lo que fue el gobierno chavista y la revolución bolivariana. Entonces, yo creo que ha faltado esa acción de mostrar a la gente los verdaderos engaños universales, los verdaderos engañadores universales, que no se encuentran, por ejemplo, dentro del judaísmo, como muchos nos quieren pintar, ¿no?, sino precisamente de un enemigo muy antiguo, incluso del pueblo judío, ¿sí?, y que no solo del pueblo judío, sino de la libertad y del bienestar humano, ¿no?, introduciéndonos a sus procesos viciados, manipulados, ¿sí?, congresos, o parlamentos, digamos, a modo de los poderes, y final de cuentas, pues, precisamente con un corte totalmente fascistoide. Europa está cayendo en eso. Aparte, encontramos las legiones musulmanas expandiéndose terriblemente en Europa. Y sobre todo, pues Estados Unidos convertido en una nación. Aunque claro, Estados Unidos siempre tuvo, la doble moral, ¿no? Pues, guerras civiles a causa de las cuestiones raciales y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que a los negros, pues, ya no se les empezaba a relegar en ciertos servicios o medios donde ellos, pues, eran apartados, ¿no?, en un autobús, en un transporte, en una barbería, no sé, incluso hasta las universidades? Y apenas a mediados del siglo pasado, si no es que mucho después, 60, 70, 80, apenas eso se pudo superar en Estados Unidos, siendo una nación que originalmente, pues, se fundó con el objetivo de darle libertad que no tenían las personas en Europa. Y se vuelve el mundo a envolver en las cuestiones del fascismo. Por supuesto, han surgido liderazgos que se han opuesto a esto. Y vemos que también esos liderazgos están en peligro. Y en un gran peligro. Por ejemplo, en Venezuela. Vemos que prácticamente los Estados Unidos está buscando a toda costa prácticamente generar un conflicto de gran escala a través de las armas. Y no solo con los embates económicos, ni con la manipulación comercial, ni con las alianzas que tiene con los grupos de derecha en Venezuela, ¿no? Que de hecho yo he criticado mucho en ese aspecto a muchos paisanos de origen judío, que pues que no se confíen tanto. Yo a la ultraderecha, a la derecha, no le puedo confiar nada, así se los digo. Son y serán siempre una gente muy manipulada, que no les importa incluso con tal de salirse con la suya a sus líderes, ¿sí? Poner a sus propias gentes como carne de cañón y como víctimas para iniciar movimientos que terminan en masacres. Muchos yo sé que no estarán de acuerdo conmigo, pero porque desgraciadamente será la ignorancia y añoran, ¿verdad? Incluso en sus añejos tiempos de niñez, en muchos de los casos, y pues digamos, pues esos recuerdos que les introdujeron siendo pequeños, ¿no? Que la mayoría de los casos fueron una sarta de mentiras. Yo no puedo renunciar al amor que puedo tener a familiares, sí, por supuesto que no, pero lo que sí es que no puedo abrazar ese tipo de cosas o ese tipo de perversidades y de mentiras, sí, que se han introducido y que han causado tanto daño en mi país. Y veo a México herido y de gravedad. Quizás en otro tiempo no lo dije así. Quizás en otro tiempo podía haber dicho, sí, hay una esperanza. Pero de haber en estas dos últimas semanas los debates y cómo, valiendo madres 52 mil o 60 mil firmas que se juntaron en contra de Medina Mora, se haya puesto este tipejo como miembro del juzgado de lo máximo de la justicia mexicana. No me interesa si empieza con sus cosas retrógradas, ¿no? O que empiece a tirar leyes a favor de los homosexuales, o como la adopción o los matrimonios entre personas del mismo sexo, ni tampoco que empiece con su rollo del aborto y que pues empiece a querer introducirnos leyes más severas en contra del aborto. Eso no es tan preocupante. Eso es doble moral, ¿sí? Un doble rasero. Eso es hipocresía y es distracción. Lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente tenemos que tomar en cuenta es lo que va a promover y lo que va a hacer y lo que hizo con Rápido y Furioso. Él puede decir, ha sido completamente ventaneado desde los documentos allá en Washington, donde él cobardemente se deslinda de haber sabido de la acción de Rápido y Furioso y de dos proyectos anteriores a él que tenían otro nombre y que finalmente se conocieron como Rápido y Furioso, que es la introducción de armas a México. ¿Sí? Y él lo sabía. Por supuesto, Calderón lo sabía. Otro maldito asesino. ¿Sí? ¿Sí? Si fuera tan inocente, andaría aquí en el país. No. Se fue como todo un panochón a ocultarse allá con sus amigos los yanquis. Allá con sus solapadores y alcahuetes estadounidenses, del gobierno estadounidense. ¿Sí? Allá le podrán aplaudir y aquí todavía hay gente pendeja que diga que fue un gran presidente. ¡Guácala! Me da hasta ganas de vomitar con eso. al oír eso. Es una aberración. Ese bastardo nunca fue un buen presidente. Se robó la presidencia dándole las nalgas a los gringos para que se la dieran. Y eso es una verdad. Que la nieguen, me importa un bledo quien la niegue. Pero es una realidad. Es un asco de persona. Y que todavía quería manipular al PAN. Que de hecho, da lo mismo si son maderistas o son calderonistas. Es la misma mierda. Entonces, igual de hedionda. Entonces, aquí hay un detalle, queridos amigos. Que en cuanto a esas acciones que cometió Medira Mora, son ilegales. ¿Y cuál fue la acción que ellos hicieron en relación con el acto ilegal de los Estados Unidos y supuestamente lo hizo veladamente sin conocimiento de las autoridades mexicanas? No hicieron nada, se quedaron callados. Y por supuesto sí sabían. ¿Por qué tenemos el desmadre? ¿Por qué ahora no puedes viajar de noche en las carreteras rumbo a Tamaulipas o a ciertos lugares de la República? Porque ellos fueron los que armaron estos grupos de cabrones y desgraciados también de la narcoviolencia. Que sí, también son muy felones con gente que saben que no les puede responder el fuego. Pero si tuviéramos armado todos los mexicanos, pues sí, de repente nos daríamos, habría balaceras muy recurrentes, pero a final de cuentas ni crean que tan recurrentes, porque precisamente pues hay gente que nada más ante cierta fuerza se detiene. Y yo creo que, bueno, pues si este bastardo armó a estos desgraciados hijueputas, ¿verdad? Que no les podemos decir de otra forma, de los narcos y mozalbetes sin conocimiento y sin entendimiento, todos pasados de droga, ¿no? Que matan a una persona o a varias como si fuera un perro, ¿no? Pues se lo debemos ahora a uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Lo acaban de poner ahora. ¿Cómo ven? Imagínense. Es más, ¿se acuerdan? Y la pendejada que salió a decir el fecal cuando ocurrió lo de Villas de Salvarca allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que masacraron a todos esos jovencitos que estaban en una fiesta. ¿Con qué armas creen que los mataron? Sí, por supuesto, con las armas de resultaron ser armas bajo el control supuesto de Estados Unidos, que pertenecían a la aberrante forma de Rápido y Furioso, o a la aberrante, digamos, así, proyecto o movida, ¿verdad?, de Rápido y Furioso. A esos jovencitos los mataron con esas armas. Dejaron a madres sin hijos, a padres, truncaron vidas que se iniciaban, ¿no? ¿Y qué salió a decir Calderón en una conferencia de prensa, no? Que eran, incluso luego quiso denostar y acusarlos de pertenecer a un grupo narcotraficante para librarse el gobierno o lavarse las manos de que primero no hay justicia y de que nunca pudo realmente eliminar la violencia en México. Al contrario, la atizó. Y el verdadero culpable es un pinche pelón, chaparro pelón de lentes llamado Felipe Calderón Hinojosa. A él es el principal culpable y uno de sus miembros, ¿sí?, apostado ahora en la Suprema Corte, ¿sí?, llamado Medina Mora. Y por supuesto, no hay que dejar atrás al, pues digamos, a su productor ejecutivo, ¿no? ¿Sí? De Fecalilandia, detrás de las cámaras, Luna, ¿no? ¿Sí se acuerdan de él? García Luna. Entonces, tenemos una combinación completamente horrenda. Y siguen los mismos, ¿no? Sean priistas o son panistas, sigue lo peor de la política mexicana en el poder. Y no, desgraciadamente, no estamos haciendo nada. Al menos, bueno, pues aquí tratamos de denunciar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, pues habrán leído la noticia de que la nueva película del Agente 007, Sony recibió más de 6 millones de dólares para que cambiaran el guión por parte del gobierno mexicano. ¿Cómo ven? Por el tema que trataba. También, pues, esa es una noticia. Y otra que sí me duele bastante es que Grupo MBS en esta mañana despidió a los responsables de la investigación de la Casa Blanca, de la familia presidencial, y también el reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el líder priista que operaba desde la sede del partido en el Distrito Federal, una red de prostitución y pederastia. Y salen a decir, ¿no?, que el anuncio de las dos nuevas cadenas refleja la pluralidad del país. Que no mame, pinche copetudo pendejo, ¿sí? Es un asco que diga eso cuando están despidiendo a este grupo de trabajo que ventaneó los actos más bajos civiles de la política mexicana. Corrupción y prostitución. Obligar a prostituirse a unas mujeres con necesidades, principalmente buscaron madres solteras, ¿verdad? Sí, de buen ver todavía, jóvenes, obviamente, sí, para tener un trabajo. La verdad, este anuncio que hizo el Copetes Nieto no tiene madre. Es un verdadero cinismo a ultranza horrible. Sí, entonces, pues, con esa noticia tenemos, dice Proceso, y también en Notigodines, lo encontré primero en Notigodines, pero ya después, al estar revisando la página de Proceso, encontré que al término noticiero matutino fueron despedidos Daniel Izárraga, coordinador de la unidad de investigación del equipo de Aristegui, junto con el reportero Irving Huerta. Al respecto, Grupo MBS, que encabeza Joaquín Vargas, difundió esta tarde un comunicado que informa el doble despido. Como parte de las medidas pertinentes que está tomando la empresa, sí, porque pues ya te doblaron las manos allá desde el gobierno federal, el Peña Nieto, sí, para evitar el uso indebido de nuestros recursos humanos, tecnológicos y materiales. El día de hoy, dos reporteros adscritos a la Unidad de Investigaciones Especiales de Noticias MBS fueron separados por pérdida de confianza. La decisión obedece a que la empresa tiene razones suficientes que han ocasionado la pérdida de nuestra confianza en ambos reporteros. ¡Qué poca madre! Pero bueno, a este güey lo tienen doblado. Lo tienen bien doblado. ¿Y cuál democracia? ¿Cuál pluralidad reflejada en el país, señor Peña Nieto? ¿Cómo puede explicar eso? Que los que ventanearon la casa de su mujer, ¿sí?, que es de usted, y cómo está entregando supercontratos para tener una pinche casa de 7 millones de dólares, no sea realmente una vergüenza. Y a las personas que ventanearon todo este tipo de actos de corrupción, de latrocinio, de perversión política, y lo peor, utilizando dineros públicos para favorecer a una bola de cabrones hambreadores y perversos, diga que el país refleja la pluralidad. Pinche gobierno pedorro. No tienen vergüenza, de verdad. Y me emputa porque realmente estos chavos habían hecho y han estado haciendo un súper buen trabajo. Como lo hemos venido señalando desde el día 10 de marzo, la plataforma México Leaks, que también eso es otro tema, no es el problema. Bueno, va a ser el problema, por supuesto. Espero que sea el problema de este, de los gobiernos anteriores y de los que vengan. Hay que ventanear a toda esta bola de ratas. Y aquí está el correo de daniel.llores@gmail.com para las personas que conozcan cualquier detalle de cualquier político, ¿sí? En funciones, y principalmente de los políticos entreguistas, pásenlas, porque aquí lo vamos a denunciar desde este programa. ¿Sí? Desde este programa fue algo lento. Yo invito a todas las personas, ¿sí?, que tengan conocimiento, incluso pruebas, incluso detalles, ¿sí?, de actos de corrupción y de sinvergüenzadas de los políticos mexicanos, y en especial de todos los que están vendiendo este país a los extranjeros y a los hambreadores nacionales, que me lo manden. Y van a ver, si no, lo vamos a estar denunciando y tenemos que armar pedo. Perdón ustedes con lo coloquial que estoy diciendo, pero es una realidad. Tenemos que hacer, como ciudadanos, sacudir este país y que caigan estos malnacidos, perversos, que están destruyendo nuestro país. Y que caiga quien caiga. Así, que caiga quien caiga. Que vuelen cabezas. ¿Sí? Porque ya estuvo suave. De que sigamos aguantando este tipo de actos y sinvergüenzadas. Y que nos quieran hacer creer que el país no, que el país está bien y que la pluralidad y que no sé qué. Mis polainas, compañeros. Yo exhorto a todos nuestros amigos, incluso, pues, aquí yo no les puedo ofrecer un sueldo, porque, en primer lugar, yo no recibo ni un peso de nada aquí. Lo hago por necesidad de revelar a este país y de abrir los ojos a quien los quiera abrir y abrir sus oídos a quien los quiera abrir, a ver una perspectiva completamente distinta a lo que convencionalmente se revela en muchos programas convencionales y comerciales. Aquí vamos a hablar, pues, sin pelos en la lengua, como coloquialmente se dice. Y vamos a tener que empezar a contribuir a que en México se han revelado todas las cochinadas. Y sobre todo, espero que gente con el conocimiento adecuado de leyes y lo que sea necesario, ayude para de una vez empezar no solo a hacer juicios políticos, sino juicios penales en contra de todo los que estén saqueando este país. Necesitamos defender a nuestro México. No lo podemos dejar hundir, amigos. No podemos dejar que esto siga pasando. Yo no sé ustedes, pero a mí me revuelve el estómago. Y tenemos que doblegar a todos esos políticos que por una migaja de pan venden hasta su madre. Que igual me importa un bledo si vendieran a su madre, pero nos están partiendo la de nosotros. Y necesitamos recuperarnos. Si tú, amigo o amiga, me escuchas Y todavía porque pues he invitado a personas a mi programa. Y tengo amigos que pues todavía andan pendejeando, ¿no? Que los colores, ¿no? Que azul y blanco, que tricolor, que amarillo y negro. No. Ya basta. Déjense de eso. Aquí las banderas, ahorita la política, los políticos actuales, todos están alineados de acuerdo a los intereses. Al interés del dinero. ¿Sí? Y les tenemos que cerrar las puertas. ¿Cómo pudiéramos que se lograra hacer una ley en que se prohíba la extradición primero, para empezar? Sí, la extradición, que mandara ya narcos a los Estados Unidos para que allá se revele y sigan teniendo de los huevos a la bola de políticos maricones que tenemos aquí en México, y estos sigan vendiendo al país y entregando al país para que su culo no vaya a dar al bote. Así, así de simple lo estoy diciendo. Sí, y creo que me di a entender, ¿no? Y empezar a rescatar eso. Y juzgarlos aquí severamente, por supuesto. Pero ya no permitir injerencias tampoco extranjeras, y principalmente de los Estados Unidos, en la inteligencia nacional, para que esté, a final de cuentas, los bienes nacionales al servicio de los extranjeros, ¿no? Por manipulación. Sí, chantajes. Porque a final de cuentas, ¿cuántos de los políticos que actualmente están en el Senado o en la Cámara de Diputados no tienen una colotototototota que les pise? ¿Sí? Y son los que han entregado playas, quieren entregar el agua, otro tema tan grande, tan fuerte, que de hecho gracias a un movimiento que surge en Bolivia da lugar precisamente que después llegara Evo Morales al poder. Y no solo eso, el abuso, porque para muchos que digan, no, pues a mí qué me afecta si privatizan o no privatizan el agua, pues te voy a decir algo para el que ande medio apendejado, medio despistado de estos temas. En Cochabamba, Bolivia, el gobierno había accedido a una empresa de San Francisco a privatizar los servicios del agua potable. Y una de las reglas tan absurdas como que siempre aplican a los países que consideran menos, o indígenas, o descendientes de indígenas, mestizos y lo que ustedes quieran, fue precisamente cerrar y clausurar cualquier tipo de cisterna o sistema de almacenamiento de agua de lluvia. Sí, sí, así como lo oyen. Y eso ocurrió en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia. No, pues llegó un momento en que la gente se unió, se enfureció, se encabronó, el ejército, la policía, todos salieron de patitas. Y la empresa esta también. Y bajo un congreso popular se decidió que esa empresa no volvía más a Bolivia y no había más privatizaciones del agua. Ahora resulta que nos quieren chutar ese tipo de acción aquí en México. La privatización del agua. Estaba leyendo, por ejemplo, de hecho, aquí en la zona donde trabajo, el agua es privada porque los fraccionadores manejan sus sistemas propios de agua potable a través de pozos. ¿Sí? ¿Sí? Ni modo, pues trabajo en este sistema. Claro, yo no tengo nada que ver, simplemente soy el administrador del constructor, ¿no? Entonces, resulta de que estaba leyendo de que un metro cúbico equivale a 1,000 litros de agua. Ok, eso ya lo sabía. Y que esos 1000 litros de agua, cada litro en una botella de agua almacenada vale 18 pesos, decía ahí. Y pues que lo justo era cuidar esa agua porque no se estaba pagando el precio de esa agua. ¿Qué? Así como lo oye. Yo dije dentro de mí, qué pinche mamada para justificar algo que no se puede justificar. ¿Sí? ¿Cómo puede costar 18 pesos un litro de agua? ¿Cuánto le quitamos al pinche envase de ese vil plástico asqueroso que incluso se dice en el argot científico o en el medio científico que ese tipo de plástico suelta ciertos productos químicos porque reacciona ante el calor? Para empezar. Segundo, vamos a dejar, para que vean hacia dónde se encamina esto, vamos a dejar que nos chuten el agua, vamos a dejar que nos quiten el agua también. Al rato nos van a tener tan agarrado de los huevos que el día que protestemos, ¡pum!, nos cortan el agua y todo muriendo. Y entonces sí, todo el mundo lloriqueando, ¿no? Como siempre, nunca falta, ¿no? Lloriqueando porque nos quitaron el agua. ¿Quieren llegar a eso? O sea, yo lo quiero entender. Pero de verdad la gente que menosprecia esta situación de riesgo para sí mismos y para el resto del país, que niega esto. ¿Quieren llegar a esto? Que el día que te quieran hacer como quieran, que te quieran pagar lo que te quieran pagar, que ya lo están haciendo, que ya las leyes están a ese modo, y el día que tú te quieras alebrestar y que quieras protestar por algo, simplemente te cortan el agua y ya. Con eso ya te callaste el hocico. Porque ya uno o dos días que te dejen sin agua, ya valiste madre. Porque ellos lo manejan. Al rato ya no nos van a dejar ni siquiera ir a nadar a un río. O siquiera vas a ver si no, deja que suceda. Y vas a ver si no, si vas a querer ir, o las gentes que viven a las orillas de los ríos, que son en lugares, digamos, de corte rural, que vayan a querer ir a recoger el agua con sus cubetas o con un detalle al río, vas a ver si los van a dejar. ¿Por qué? Porque el agua es privada, ya. A ver, ¿qué? Voy a ver una bola de cabrones adueñándose de ríos, adueñándose de lagunas, perforando pozos sin ton ni son, ¿sí? Y dañando mantos acuíferos y haciendo un desmadre. Y si tú quieres regar tus plantas, pues no vas a poder, o regar tu milpa, o regar tu huerto, porque ellos tienen el agua, y si ellos dicen que no, pues te chingas. Porque así es esto, amigo. Que esperes otra cosa más bondadosa, créeme, estaríamos completamente equivocados. Si esperas que vaya a haber misericordia o compasión para ti en relación a esto, perdóname, pero estás totalmente jodido si piensas eso. El agua, al rato nos van a vender el aire, y al rato nos van a contaminar el pinche aire para vendernos los tanquecitos de oxígeno. O sea, de verdad, esta embriaguez, rapaz, la tenemos que frenar ya. No puedes seguir esto, por favor. Por favor, amigos. O sea, yo le recomendaría a muchas personas que se pongan al tiro. De verdad. Pónganse al tiro. Pongámonos las pilas. Unámonos. Unámonos. Aquí también el que quiera hablar científicamente y con pruebas en relación a la cuestión del agua, estos micrófonos están abiertos. Llámame. Piden, búscame. Ya te di, he dado mis datos, ¿no? He dado aquí, por ejemplo, mi cuenta de Skype. Daniel.llores, búscame ahí y contáctame, y te voy a abrir los micrófonos para que hables del agua, para que hables de este tipo de cosas, para que denuncies a los ratas de los ratas, ¿no? A los reyes de los ratas. No, de verdad, amigos, Esto es una condición que no lo podemos permitir. No podemos permitir eso. No podemos permitir que nos saquen. No, no nos vamos a ir al cielo por ser tan pendejos. Créanmelo. En verdad, bajo. Quizás soy muy grosero al hablar. Quizás soy muy coloquial al expresar ciertas cosas. Pero te voy a decir algo. En primer lugar, por más bondadoso que creas que eres con ese tipo de gente, entregándoles tus bienes, tu país y el futuro de tu familia, no te vas a ganar el cielo. Te lo puedo decir yo, que conozco, que he estudiado bajo los pies de un rabín, o sentado al frente de un rabín. Y que ninguna de esos tipos de cosas que te han metido en la cabeza con la religión popular, ¿no? Que el reino de los cielos es de los pobres. Pobre pendejo el que se lo crea. Debes de entender que a través de la historia y de los años, sí, de ese tipo de cuestiones, sí, de ese tipo de argumentos, nos han mentido. Y han esquilmado a muchos pueblos a través de ese tipo de supuestas creencias. No, amigos, no hay que ser tan estúpidos ya. Lo nuestro es lo nuestro y no lo debemos de entregar a nadie. No nos debemos de dejar robar. No nos vamos a ir al cielo por penitentes. De verdad. ¿Sí me entienden? Bueno, amigos, antes de continuar, pues quizás un poco prendido en este día, pero es una realidad, queridos amigos, lo que estamos viviendo, y tenemos que reaccionar, tenemos que despertar. Y antes de continuar con este su programa Fuego Lento, pues les voy a poner una rolita y regresamos, ¿ok? Oh, sí, amigos, regresamos. Y sí, vemos que lo que está ocurriendo, y es verdaderamente de que las voces críticas y el autoritarismo están siendo calladas y el autoritarismo está emergiendo nuevamente. Parece que la constante a nivel mundial es el fascismo. Yo, para mis paisanos, los judíos, los amigos de origen judío, les puedo decir algo. No se dejen engañar, amigos. No se dejen engañar. No crean que por estar de acuerdo con este tipo de políticas, por mucho que nos le pueda convenir a algunos, ¿verdad? Porque sé que más de uno pues es cercano al poder, ¿no? O a cierto grupo de negocios que comparten, digamos, negocios con buenos contratos, y que ahorita la pueden estar pasando bien. En realidad, lo que sí les puedo decir es que, volviendo al fascismo nuevamente, a resurgir ya a la escala que estamos viendo, sí, pues corremos peligro. El fascismo va a cerrar sus filas en contra de nosotros, y la historia, ignorarla sería un error. En todos los siglos de la, digamos, de la era común, del siglo I o del año I hasta estos 2000 y pico de años, en ningún momento estableciéndose tipo de dictaduras fascistoides, nos ha ido bien. Y no irse con la finta de que porque algunas personas lo estén haciendo en ese momento, no nos vaya a ocurrir lo mismo. Ignorarlo es un error. Bueno, pues en este caso, queridos amigos, yo lo que puedo decir es y señalar y apoyar al periodismo de la licenciada Carmen Aristegui. Yo así lo recalco desde este programa a fuego lento. Respaldamos el trabajo de la señora Carmen Aristegui, porque al menos de mi parte, yo estoy hasta la madre de oír noticieros chayoteros. Pocas voces críticas hubo en mi juventud, de mis años de adolescente, que pudiéramos oír, ¿no? Yo recuerdo las mentadas de madre de mi papá cuando los periodistas salían con sus choterías. Sí, la verdad, o sus chayoterías, ¿no? Ojalá no. Pues sí, muchos se reirán, ¿no? Incluso conmigo, ¿no? Pues, pero pues, ¿qué otras cosas oías, no? ¿Oías Radio Infámula o Radio Fórmula, no? ¿Cuántos años no tiene el Betet? ¿Cuántos años no tuvo el Pedro Ferriz de Con? Y por eso también me he atrevido a señalar, sobre todo, los tipos de aberrantes comentarios que hicieron en su momento, y que ahora se quieran deslindar, pues yo lo que les puedo decir, no me pendejes, ¿verdad? Lo que les puedo decir, no me pendejen, porque es una realidad, queridos amigos. Y recuerdo sus noticieros. Me hubiera gustado que hubieran escuchado un día a mi papá, pero bueno, es la verdad, haciendo corajes. Hasta que Carmen Aristegui empezó a ser conocida, es muy respetuosa, no es como yo, que aquí les miento hasta su madre, ¿verdad? O los pendejeo y les digo lo peor, ¿no? Y con con calificativos muy, muy fuertes. Realmente la señora Carmen Aristegui no lo hace. Pero sí, es muy aguda y necesaria, y muchas veces en sus comentarios, y hace las preguntas que tiene que hacer. O sea, y es necesario que se hagan. No podemos permitirnos una regresión, no podemos permitir que uno de los el mejor noticiero de México, donde las cosas se dicen como son, sí se nos vaya a cancelar. De por sí ya tenemos bastante gente apendejada con los noticieros y los programas de la televisión comercial, ¿no? Y de las dos grandes cadenas, y ahora va a haber cuatro. O sea, y no creo que vayan a estar muy a favor del público o del o de sus audiencias. Al contrario, les puedo garantizar que van a ser de la misma tendencia chayotera de toda la bola de sátrapas periodistas pedorros que tenemos en México: López Dóriga, Moret de Mola, Javier no sé qué, de TV Apesta, etcétera. Les puedo mencionar muchos, ¿no? Y yo la verdad, pues, no quiero eso. Y realmente, pues, me gustaría que fueran más personas las que nos escucharan a través de estos micrófonos, y que más gente empezara a enterarse de las cosas, ¿no? Y, pues, a final de cuentas, en algún momento, ¿por qué no decidir a tomar una acción si es necesario? Que, de hecho, es necesario. Entonces, amigos, apoyemos a la señora Carmen Aristegui, apoyemos a su grupo de investigaciones especiales, que realmente han puesto el dedo en la llaga de los abusos de la clase política. Y no permitamos que nos silencien. No permitamos que nos callen la boca. Mejor cortémosles las manos a ellos. Bueno, queridos amigos, esto fue una edición más a fuego lento. Yo les agradezco que nos hayan acompañado en esta hora. Y, por supuesto, los espero el próximo lunes, primeramente el Eterno, en una edición más, de 8 a 9 de la noche. Yo me despido, no sin antes despedirles que no se vayan, quédense con nosotros. Hay más aquí en elfencai.org. Gracias por habernos acompañado y los esperamos, o los espero, para otro programa en vivo el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Gracias, amigos, y que descansen, disfruten su merienda. Chao, chao. Bye bye. Chalo, chalo. The light and let it shine just up.